para otro lado antes que reconocer la victoria de Edmundo González. Ha visitado entonces los gobiernos que le apoyan. El reto para Edmundo González es tomar posesión del cargo, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado incluso una millonaria suma de dólares. Ya Carlos Angulo nos va a aportar aquí cuánto está pagando el gobierno de Nicolás Maduro por la captura de Edmundo González. En medio de estas circunstancias, González, que habría ganado las elecciones del 28 de julio, dice que va a llegar a Venezuela a tomar posesión del cargo. Y hay exmandatarios que han anunciado que le van a acompañar. Y volvemos aquí a algo que ya abordamos hace unos días. Recordemos que un grupo de expresidentes quisieron ser observadores en las elecciones del 28 de julio. Viajaron incluso a Venezuela, pero el régimen no les permitió aterrizar, no les permitió salir del avión, tuvieron que regresar. La pregunta es, ¿qué ha cambiado desde entonces como para que se les garantice acompañar a Edmundo González? Es desde luego un desafío enorme el que tiene Edmundo González al intentar tomar posesión del cargo tras haber ganado las elecciones del pasado 28 de julio. Es sin duda alguna la noticia política en el continente americano. Carla Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Han sido semanas complicadas para los venezolanos, justamente que se encuentran un poco a la expectativa. Los anuncios que han realizado los líderes de la oposición, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a través de redes sociales, justamente muestran el ímpetu de cumplir con la promesa que han dicho de que este 10 de enero Edmundo se juramentará como presidente legítimo de Venezuela después de haber ganado las elecciones del 28 de julio. Sigue siendo una relación que mantiene a todos los venezolanos en vilo, pues no se sabe realmente cómo va a ser posible esta medida. Parte de la gira que ha anunciado, la gira por la libertad de Edmundo González, justamente va de buscar este tipo de apoyos a nivel internacional y mostrar tal vez un músculo de apoyo de fuerza. De ahí que vienen estas imágenes que vimos la semana pasada con el presidente Milei en Argentina, el mismo día de ayer, las imágenes que compartió la cuenta presidencial de los Estados Unidos, la cuenta de POTUS, en la cual Joe Biden recibía en la oficina oval a Edmundo, anunciando también reuniones, como pudimos ver, con los presidentes de Paraguay y próximamente con el presidente de República Dominicana. Justamente lo que muestra es que hay países que reconocen la victoria de Edmundo el pasado 28 de julio, pero aún así, como bien estableces, no confirman la manera en la que Edmundo va a poder entrar a Venezuela y va a poder juramentarse este próximo viernes, ya que, como recordemos, las Fuerzas Armadas de Venezuela siguen respondiendo ante Nicolás Maduro. Y sí, lo que él ha hecho durante esta semana es anunciar vías represivas, anunciando distintas medidas, cierres de calles en Caracas, presentaciones. Ya vamos con más detalles, Carlos. Vamos a una breve pausa y porque ya sabes que vamos compartiendo también nuestro contenido en las redes sociales. Entonces cumplimos con el compromiso publicitario y a ver si ajustamos aquí técnicamente para poder compartir nuestro contenido con la gente que nos sigue en las redes sociales. Qué tarde habrán cerrado el. Saludos, estamos comenzando una nueva temporada luego de las vacaciones navideñas. Gracias por acompañarnos. Y aquí está la actualidad. ¿Se va a meter en la boca del lobo Edmundo González al insistir en que va a tomar posesión del cargo tras haber ganado las elecciones del pasado 28 de julio? ¿Qué? El Consejo Nacional Electoral, al mando de Nicolás Maduro y candidato, se autoadjudicó. Ese es el gran interrogante. ¿Se va a meter Edmundo González en la boca del lobo al ir a Venezuela para tomar posesión del cargo de presidente este 10 de enero, tal como lo ha anunciado? Recordemos, Edmundo González está de gira por el continente americano, donde ha visitado a aquellos presidentes que apoyan su elección. El problema es que El régimen de Nicolás Maduro incluso ha anunciado una recompensa millonaria por su captura. Hay exmandatarios como el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que ha dicho que le van a apoyar, que le van a acompañar en ese viaje esta semana, recordemos, esta semana a Venezuela para tomar posesión del cargo. ¿Cuál es el plan para vencer la resistencia de la dictadura de Nicolás Maduro? Cuando las fuerzas militares, hasta el momento, lo que se sabe es que siguen respaldando a Maduro, es decir, al chavismo. Es el reto que encontramos en el contexto de la actualidad y vamos inmediatamente a dar cuenta de todo lo que ocurre. También en España, atención cómo vamos arrancando el año en el contexto político. Ojo, la derecha avanzando. La extrema derecha incluso cosecha ya 1 de cada 6 apoyos. Vox encadena 3 meses consecutivos de subida. El Partido Socialista, que recordemos gobierna, se sitúa por debajo del 30% y el Partido Popular vuelve al porcentaje que cosechó en las generales. Es decir, se mantiene. Esto es lo que ocurre, repito, en el apartado político, de acuerdo con el último barómetro del Instituto 40DB del diario El País y la SER. El Partido Popular acumula 2 meses consecutivos de caída en estimación de voto y se sitúa por primera vez en el mismo porcentaje que obtuvo entonces en las elecciones del 23 de julio del año 2023. Estamos hablando de un 33%. Tal vez el tema de la DANA les ha pasado factura, es uno de los argumentos. Pues bien, continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad, donde también vamos a encontrar, cómo no, los retos en materia de inmigración. Para empezar, contarles que durante las festividades navideñas continuaron llegando cayucos y además también dejando víctimas mortales. En las últimas horas han llegado al menos unas 70 personas migrantes a la Isla del Hierro. Continúa el debate sobre una reforma de la ley de extranjería que permita, entre otras, el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Recordemos, el nuevo reglamento de extranjería, por otra parte, entrará en vigor el próximo 20 de mayo y tiene consecuencias importantes para los solicitantes de asilo. De este y otros temas vamos a estar informando aquí en el Café Mañanero con la abogada Luz Piedraíta, especializada en extranjería. Ahora vamos con otros temas. Para destacar, ya está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, damos cuenta a esta hora entonces de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Parte de lo más comentado, Jorge, recordamos que hoy es 7 de enero. Lo más importante que encontramos entre las conmemoraciones del día es que hoy es el Día Mundial del Sello Postal, de las estampillas. Para todas las personas que practican la filatelia, hoy es un día de conmemoración, de igual forma que hoy es Navidad. Y una Navidad muy particular porque hoy se celebra el 7 de enero la Navidad ortodoxa. Recordemos que en el calendario tradicional, el calendario cristiano, es el que se conmemora justamente el calendario gregoriano. Pero los ortodoxos no cumplen con este tipo de festividades porque ellos se mantienen y se rigen por el calendario juliano. Las celebraciones de todas las tradiciones se mueven, digamos, algunos 13 días y es por ello que para todos los países ortodoxos, entre los que se entiendan Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Etiopía, Georgia, Grecia, Kazajistán, Macedonia, Montenegro, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía y Ucrania, el día de hoy se celebra la Navidad, mientras que entre los aniversarios del día recordamos que un día como hoy nació el reconocimiento el actor Nicolas Cage, el ganador del Oscar, está cumpliendo 61 años de edad, al igual que Lewis Hamilton, uno de los conductores más aclamados de la Fórmula 1, que recordemos esta temporada empieza con la casa de Ferrari, celebra 40 años de edad, al igual que este día, 7 de enero, se están cumpliendo el día de hoy, Jorge, 10 años del atentado contra el seminario satírico Charlie Hebdo en la ciudad de París. Sí, encontramos entonces en el repaso de la actualidad que continúa la celebración de la Navidad, pero en el calendario juliano, ¿no? Para todos los ortodoxos. Para los ortodoxos, correcto. La el norte de Europa y Rusia. Bueno, un saludo muy especial entonces para los habitantes de estos países que están en celebración, continúa mejor dicho en celebración, porque algo celebran también de la Navidad gregoriana, ¿no? El calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos. Por supuesto. Vale. Valga para todos entonces. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y hágase con una cuenta bancaria. Solo necesita del pasaporte. Es importante estar empadronado para demostrar de que reside efectivamente en alguno de los países europeos. Íqualo, también envío de dinero y muchos servicios más. Íqualo. Pues bien, vamos ahora con el repaso de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, se está jugando la Copa del Rey. Comenzamos con la Copa del Rey, donde precisamente este fin de semana, en el Puente de Reyes, se jugó la jornada 16avos. Y a falta un encuentro entre el Eldense y el Valencia Club de Fútbol en el día de hoy a las 9 de la noche, vimos resultados sorprendentes. Uno de ellos, la caída nada menos que del poderoso Sevilla ante la Almería, goleado 4-1. Eso sí, sus deberes lo hicieron el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que golearon y que parece ser que tienen intención de pelear este título. Y ya están en octavos de final. Otros equipos de primera también quedaron por fuera de esta jornada. Continuamos con el mercado de fichajes, porque ya se están moviendo las fichas claves para lograr que los equipos vuelvan a tener esas plantillas que requieren en estas jornadas tan largas que está teniendo de fútbol en este momento el mundo. Y precisamente uno de ellos es el Real Madrid, que quiere dar fuerza a su defensa. Y la noticia del día de ayer la dio James Rodríguez, el futbolista colombiano que cerró su contrato con el Rayo Vallecano y ahora queda en el mercado libre, y parece ser que ya hay un pretendiente, el Boca Juniors de Argentina. Y la Premier League, que no para de jugar fútbol durante todo el año, y lo hizo en este fin de semana, inclusive en las fiestas de Navidad. Y recordemos que el Liverpool sigue liderando, pero que tuvo un durísimo encuentro en este fin de semana. Y los latinos, que ya están en la ronda clasificatoria del Open de Australia, tratando de luchar para estar en lo alto de esta gran competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Copa del Rey entonces, y también, como no, el mercado de fichajes de invierno que empieza a moverse. Y ese campanazo que ha dado James Rodríguez, lógicamente se veía venir. Ya se desvincula entonces del Rayo Vallecano. La verdad es que un paso en falso para James Rodríguez tras su regreso a la Liga Española. Nos sorprendió que llegara a un equipo modesto. ¿Y cuál es el motivo por el que James Rodríguez deambula por los clubes del mundo? Recordemos que tras su paso por el Everton, donde se le alcanzó a ver algo de su calidad, se fue de forma sorpresiva al fútbol árabe. Por allá la verdad es que no le fue bien. También estuvo en el Olympiacos de Turquía, la cosa no funcionó. Luego en el Sao Paulo también las mismas, y llegó al Rayo Vallecano y se guardaba la esperanza que el buen recuerdo que se tenía de él tras su paso por el Real Madrid, donde sin duda alguna vivió los mejores momentos de su carrera deportiva, al margen de lo que ha hecho con la Selección Colombia, pues no. De forma sorpresiva, el técnico Íñigo Pérez no lo tuvo en cuenta. Pero es importante entonces analizar qué le pasa a James Rodríguez. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no logra la estabilidad necesaria? Y lo que encontramos, porque nos hemos dado la tarea de averiguar con colegas cercanos al Rayo Vallecano, gente que trabaja alrededor del Rayo Vallecano, y el problema de James Rodríguez es físico. Simplemente el hombre no está. Si a eso se suma de que él no es un jugador dotado de velocidad, pues lógicamente el resultado es este en el que nos encontramos, ¿no? con James, agente libre nuevamente. Y es una historia que se repite prácticamente todos los años desde que salió del Real Madrid, o bueno, el Bayern Múnich. James Rodríguez deambulando por clubes de uno u otro continente. Se anuncia de que hay interés en al otro lado del Atlántico, en el Boca Juniors de Argentina, que en el Junior de Colombia, que en el América de México. Pero con este antecedente, este prontuario de James Rodríguez, aquellos clubes que tengan objetivos concretos de ganar títulos, ¿lo podrán hacer con James Rodríguez? O dicho de otra forma, ¿podrá James Rodríguez ser protagonista con estos equipos? Nombre no le falta. Marketing lo tiene. Pero otra cosa es el juego. Y ese es el que habla. La pregunta que nos hacemos es, ¿logrará James Rodríguez revertir esta inestabilidad que le hemos visto en los últimos años al regresar al continente americano? O marchándose a otro club, porque por ahí también sonó algo para el calcio italiano, que la Lazio lo pretendía, pero ya ni siquiera eso. Recordemos que ni el Sevilla, ni el Valencia, mire cómo son las cosas. Peter Lin es amigo de Jorge Méndez. El empresario James Rodríguez es Jorge Méndez. Y no ha logrado colocarlo ni siquiera aquí en el Valencia. Imagínense, con la enorme crisis que tiene el Valencia. Entonces, la verdad es que el presente de James Rodríguez es lamentable. Es un futbolista en decadencia. Muy triste, porque hablamos de un jugador con mucho talento. Tiene una zurda impresionante. ¿Qué le voy a decir yo, hombre? Que James no haya demostrado. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Logrará James Rodríguez revertir su inestabilidad en su próximo club, que no se sabe cuál será y de qué depende? Tiene el interés de estar con la Selección Colombia en el próximo Mundial y por eso quiere jugar. De esa forma pretende despedirse del fútbol. James Rodríguez, incertidumbre por donde se mire. Repito, para bien de todos sus seguidores, para bien incluso del fútbol, para bien del fútbol, creo. Es increíble, Carlos Angulo. Este hombre viene de ser el mejor jugador de la Copa América y demuestra que todavía tiene mucho para aportar, ¿no? Muchísimo. Ha logrado justamente un desempeño, lo que es un caso muy curioso y que llama bastante la atención, pues tiene un gran desempeño con la selección absoluta a nivel nacional, pero su desempeño en clubes es lo que termina decepcionando. Es lo que las personas no entienden, justamente porque hay muchos casos en los que suele suceder lo contrario. Un jugador, cuando se encuentra en un club, tiene un nivel y un apego justamente para lograr triunfos, y cuando juega con su selección nacional, a lo mejor no cumple con las mismas expectativas. Siempre algunos dicen que esto tiene que ver con el impulso económico, ya que los clubes son los cuerpos justamente que son responsables de los salarios de los jugadores. Otras personas llaman de que cuando un jugador de la talla, por ejemplo, internacional, como puede ser el de Cristiano Ronaldo, cuando juega con su selección siente un apego a los colores y a la representación de su país. El caso de James es que, sinceramente, con Colombia siempre tiene un gran desempeño. De hecho, sorprendente, porque cuando fue la más reciente Copa América muchos no esperaban el nivel en el que se encontraba. Pero independientemente del lugar en el mundo en el que se encuentre, ya sea en Arabia Saudí, en Grecia, en Sudamérica o nuevamente en Europa, al parecer no es problema con los clubes, sino el problema es él, de que no se sabe realmente a qué nivel de desempeño busca jugar, pues sus entrenadores, al igual que ex compañeros en distintas partes del mundo, siempre se quejan justamente de la falta de compromiso del jugador, pues recordemos, si bien tuvo un buen paso tanto en el Real Madrid como en el Bayern de Múnich durante 3 temporadas. En los últimos 5 años ha estado en Inglaterra, en Arabia Saudí, en Grecia, en Brasil y nuevamente en España, en 5 clubes distintos en 5 años, lo cual no habla muy bien del apego que siente James, por lo menos hacia lo que son el fútbol de clubes. El enigma de James Rodríguez, que de nuevo está en el aire. Pues bien, vamos ahora a cambiar de tema. Vamos con el anticipo que nos trae Nicky Cuervo. Arranca Nicky Cuervo durísimo este año 2025 y así nos gusta de verdad. A ver, Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Bad Bunny sorprende con nuevo álbum y cortometraje. Debí tirar más fotos. Globos de Oro 2024, triunfan Emilia Pérez y The Brutalist. Billie Eilish lideró Spotify 2024 con Birds of a Feather. Flow, una joya animada sin palabras que cautiva al mundo. Esto y mucho más con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Ya vamos al desarrollo. Marío que te lo tiene fundido. Soy la perra, tu marío que te lo tiene fundido. Esta mujer ha sonado fuertemente durante las fiestas de Navidad y comienza 2025 con la misma fuerza, con la misma adrenalina. Bing Bong, el nuevo éxito de la música urbana, Yailin, la más viral. Y aquí está precisamente nuestra programación de Latinos FM. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en El Café Mañanero. Está listo Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Viene con novedades musicales. Qué bien, qué bueno arrancar el año de esta manera. Sí, con noticias del mundo del espectáculo. También los Globos de Oro. Vamos entonces precisamente con los Globos de Oro. A ver qué nos dice Nicky Cuervo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. En una combinación única de música y cine, Bad Bunny lanzó su nuevo álbum Debí Tirar Más Fotos, acompañado de un cortometraje con el mismo título, ya disponible en plataformas digitales. El video, que dura casi 13 minutos, fue escrito y dirigido por el propio Bad Bunny en colaboración con Ari Manuel Cruz Suárez. La producción cuenta con la participación del cineasta puertorriqueño Jacobo Morales, quien interpreta a un personaje melancólico que revisa su pasado a través de fotografías antiguas mientras reflexiona sobre los cambios en su entorno. La narrativa aborda temas como la gentrificación y la nostalgia por un Puerto Rico que ya no parece el mismo. Entre vecinos que hablan inglés y música country, la trama ofrece un destello de esperanza con un breve reencuentro con la música tradicional de la isla. El disco incluye temas como El Club y Pitorro de Coco, que mezclan ritmos contemporáneos y elementos de la música tradicional puertorriqueña, consolidando el estilo único del artista. Escucha el álbum y mira el video en YouTube para sumergirte en esta experiencia artística imperdible. Escuchemos la música del álbum nuevo de Bad Bunny. Yeah. 2 de la mañana en el club. Todo el mundo pasando la cabrón. La mujer encima de mí. La juca, la pastilla y un blon. Lo que yo quiera dice que sí. Bien loco cantando la canción. Después de aquí nos vamos pa'. ¿Qué estará haciendo mi ex? Acabamos de escuchar a Nicky Cuervo hablando acerca de la nueva evolución discográfica de Bad Bunny, que paraliza, estremece, sacude el mercado discográfico. Debí tirar más fotos. Ya por aquí nos llegaban precisamente fotografías de Bad Bunny en Puerto Rico, mejor dicho, este producto de exportación de Puerto Rico. El sabor tropical. El sabor tropical. Debí tirar más fotos. Lo nuevo de Bad Bunny, producto de exportación puertorriqueño. Se reivindica el artista con este nuevo álbum ¿Qué manera de comenzar el año, Carlo Angulo? Su regreso no solo al reggaetón y al trap, sino que también sorprende interpretando temas de salsa, al igual que de merengue y, por supuesto, lo más importante, dándole la oportunidad a talento puertorriqueño. De hecho, las orquestas que lo acompañan en distintos temas son jóvenes músicos de 19, 20 y 21 años que forman parte de orquestas de Puerto Rico, dándole así la oportunidad de formar parte de esta producción internacional que, por supuesto, se va a convertir en uno de los álbumes más escuchados de este año 2025. Regresa entonces El Conejo Malo, una producción discográfica reivindicativa con sus raíces. Matizo, preciso. ¿Qué manera de comenzar 2025? Bad Bunny, muy fuerte. Y suena aquí, en la programación de Latinos FM y en particular en el Café Mañanero. Borracho pienso. La evolución no se detiene. 2019, un pestañeo y ahora estamos aquí. Ya viene la información de los Globos de Oro que les había anunciado. Está listo Nicky Cuervo también. Por acá Carlo Angulo está también atento, porque de esta forma se inaugura la temporada de premios en el mundo del séptimo arte. Estamos con el sabor de Burger 86. Hamburguesas irresistibles, empezando por la que suda, pero también tenemos, atención, la montañera, la texana y así muchas más. Es cuestión de que te acerques a la avenida Blasco Ibáñez 109. A partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche te espera con hamburguesas de la casa, perros calientes y una excelente atención. Recuerda, Burger 86, también deseándole a todos sus clientes un próspero y sabroso 2025. Avanzamos aquí en el Café Mañanero. Está listo entonces Nicky Cuervo también con los Globos de Oro. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de cine. En una noche marcada por la innovación y la audacia cinematográfica, los Globos de Oro 2024 premiaron como grandes ganadoras a The Brutalist y Emilia Pérez. Ambas películas se llevaron los máximos honores en la edición número 82 del evento, celebrado en Beverly Hills, California. El drama épico de posguerra The Brutalist, dirigido por Bradley Cooper, fue reconocido como mejor película dramática. La cinta también otorgó a Cooper el premio a mejor director y a Adrien Baudry el galardón al mejor actor, consolidándose como una de las grandes favoritas para los premios Oscar. Por otro lado, el musical Emilia Pérez, dirigido por Jacques Audiard, se alzó como la mejor película comedia o musical, destacando por su propuesta original de un narco musical en español. Entre las actuaciones individuales, Demi Moore fue galardonada como mejor actriz por su papel en The Substance, reafirmando su vigencia en la industria. La noche también contó con la presencia de figuras destacadas como Adriana Paz, Selena Gómez, Zoe Saldaña y Carla Sofía Gascón, quienes iluminaron la alfombra roja con su elegancia. Los Globos de Oro apuestan por la diversidad y la innovación en su edición 2024, celebrando el cine que se atreve a ser diferente. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Carlo Angulo, yo creo que amerita un comentario, ¿no? Estos Globos de Oro, repito, pistoletazo de salida de los premios de la industria cinematográfica en esta temporada 2025. Que recordemos, estos son los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Así que realmente no es una medida de vara para que muchas personas dicen que ya se empieza justamente las predicciones. Los Golden Globe, recordemos, son los premios que tienen más categorías. Ellos separan entre drama y comedia, por lo cual no podemos saber todavía cuáles van a ser las películas más ganadoras de esta temporada. Pero de todas formas, el ojo crítico de la prensa. Sí, por supuesto. Y se llama la atención de que dentro de apenas 10 días, el 17 de enero, recordemos, son las nominaciones al premio Oscar de este año 2025. Así que muy pronto conoceremos finalmente cuáles son las películas que vale la pena tenerles el ojo puesto. Una de ellas que me llama la atención resaltar es una película latinoamericana llamada Aún Estoy Aquí. Es una película brasileña que fue sin duda la mayor sorpresa de esta temporada, ya que Fernanda Torres, la actriz brasileña, logró ganar el Golden Globe a Mejor Actriz de Drama por esta película, dando así una de las grandes sorpresas de la temporada, pues se medía con grandes estrellas de la talla de Angelina Jolie, Kate Winslet, Nicole Kidman y Tilda Swinton, por lo cual nadie se esperaba que esta actriz, Fernanda Torres, fuera la ganadora por esta cinta brasileña que se estrenó en el Festival de Cannes el año pasado, que tuvo, digamos, un paso en Europa muy liviano, tal vez no llamando mucho la atención, pero que ahora la gente le ha puesto interés y que, por supuesto, vale la pena tener este nombre anotado, pues puede ser una de las grandes sorpresas de este año. Como bien decía Ninky, obviamente el comentario viene hacia Emilia Pérez, la película que ha sido bien criticada por la representación latinoamericana, en especial los mexicanos, que dicen que esta versión a lo mejor es un poco estereotípica acerca de México, realizado por un extranjero, pero fue la película que ganó de forma sorpresiva no solo mejor película de comedia musical, sino también mejor película extranjera, mejor canción original y mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña, por lo cual muy seguramente veamos a Emilia Pérez en la contienda por el Oscar, al igual que a The Brutalist. The Brutalist es de esas películas, Jorge, que muchas personas no le tenían ningún tipo de fe. De hecho, cuando su director, que ganó el premio Golden Globe a mejor director, se subió en su discurso, dijo: esta era una película que ningún estudio quería distribuirla, pues decían las personas no iban a ir a verla por la duración de la película. Él tenía fe en que hacer una versión realista acerca de los inmigrantes después de la Segunda Guerra Mundial que llegaron a los Estados Unidos era una historia que valía la pena contar en una película de casi 3 horas y media de duración, con un Adrian Brody que dicen está magnánimo, por lo cual esta película, ahora con 3 premios Golden Globe, se cataloga como una de las favoritas de este año, por lo cual vale mucho la pena verla y que llega a España el próximo 24 de enero. La crítica, qué bien. Bueno, y estaremos atentos a ver qué pasa finalmente con las nominaciones a los premios Oscar, pero siempre, Carlo, se han considerado los Globos de Oro como la antesala, sí, de las nominaciones, ¿no? Y es que lo son. Son el primer premio del año. Siempre han sido justamente, logran llamar la atención por ello mismo. Ahora vendrán ya después el Screen Actor Guild Award, que son los SAG, que los entrega el Sindicato de Actores. Vendrán los BAFTA, que es la Academia Británica del Cine. Vendrán los Critic Choice, que es la Asociación de Críticos Americanos. Todo para cerrar con broche de oro el próximo 2 de marzo, que serán los premios de la Academia, los Oscar. Estaremos atentos entonces para seguirle la pista al cine en el Café Mañanero. Este promete ser un año muy productivo. Tendremos grandes producciones, grandes estrenos. Vuelven esas sagas. Sí. Ya vamos a tener tiempo precisamente de comentarlo. Hoy vamos bastante cortos. Nicky nos tiene algo más por aquí para compartir. Nos habla de la película Flow, ¿sí? Película Flow. A ver qué nos dice Nicky. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La cantante británica Billie Eilish cerró el 2024 en la cima de Spotify con su éxito Birds of a Feather, que acumuló 1.775 millones de reproducciones, convirtiéndose en la canción más escuchada del año. Este segundo sencillo de su álbum Hit Me Hard and Soft también se mantuvo en el segundo puesto del Billboard Hot 100 y lideró por 21 semanas la lista del Hot Rock and Alternative Songs. El tema coescrito por Billie Eilish y su hermano Phineas destaca por su mensaje profundo y su característico sonido innovador. El álbum Hit Me Hard and Soft también está nominado a varios premios Grammy, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop, mientras que otros sencillos del disco han conseguido reconocimientos similares. En el segundo lugar de Spotify quedó Espresso, de Sabrina Carpenter, con apenas 647.177 reproducciones menos que la canción de Eilish, demostrando una competencia cerrada en el panorama musical global. Billie Eilish sigue marcando tendencias y rompiendo récords con su música innovadora. Escuchemos la canción más importante de Spotify del 2024 de Billie Eilish, Birds of a Feather. La canción más importante entonces de Spotify, Carlo Angulo, esto significa mucho, ¿no? Llama justamente de qué es lo que escuchan las nuevas generaciones y que recordemos, Billie Eilish sigue siendo parte de lo más popular del año pasado y que seguramente tendrá mucho para dar de qué hablar durante este próximo 2025. Pero algunos lo reciben como un palo, Sí. ¿Es esta la mejor canción del año? Para los gustos, los colores, dicen por ahí. Aunque en este caso será para los gustos, la música. En todo caso, felicitemos a Billy, porque no es nada fácil ubicarse como la mejor canción de una lista tan importante como Spotify, la plataforma más importante de música a nivel internacional. Y tenemos algo más para cerrar. A ver, Nicky Cuervo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de cine. La película animada Flow, que está causando sensación a nivel mundial, ofrece una experiencia única al contar su historia sin una sola palabra. Dirigida por cineastas letones y seleccionada como representante del país para los premios Oscar, esta obra es una fábula visual que atrapa desde su primer momento. En un mundo apocalíptico sin humanos, seguimos a un pequeño gato negro en su lucha por sobrevivir tras una catastrófica inundación. La cinta lo muestra enfrentando desafíos, desde una jauría de perros hasta encuentro con diversas especies animales como pájaros, elefantes y lemures. Lo más notable de Flow es su realismo. A diferencia de otras películas animadas, aquí los animales no hablan ni adoptan conductas humanas. En lugar de ello, sus acciones y movimientos transmiten emociones y narran una historia sobre la supervivencia, adaptación y colaboración en su entorno hostil. La animación vibrante y meticulosa convierte cada escena en una obra de arte, mientras que la ausencia de diálogos nos invita a conectar con los personajes y la trama a través de las imágenes y la música. Flow es más que una película animada, es una experiencia sensorial y una oda al cine puro que Hitchcock defendía. Una historia que fluye sin palabras, pero que deja un mensaje profundo sobre la resiliencia y la empatía. Imperdible para los amantes del cine y la animación. Flow demuestra que a veces el silencio dice más que mil palabras. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Que viene sobrado. Ya ves, Carlos Anguro, ¿cómo está Nicky este año? Para el próximo, para todo este año 2025 va a ser bastante interesante contar con todas las noticias del mundo del entretenimiento, tarea que no es fácil, ya que cada día tenemos más y más noticias. Por cierto, aproveché las vacaciones de Navidad para ver la polémica serie 100 años de soledad. Jorge le dio una oportunidad finalmente. Sí, ¿y qué tal? Le dio la oportunidad porque dije, vamos a ver la serie completa. Para poder opinar. Sí, sí. Bueno, no completa, la primera parte, recordemos. Sí, las, sí, porque esto incluye las primeras 7 generaciones, tengo entendido. Sí. Y el resto va a salir en el mes de febrero, lo que termina de completar la historia. Y yo creo que un poco más de lo que ya habíamos anotado, ¿no? Que era una gran producción, gran producción. Yo no sé cuánto se gastaron aquí, Carlos Angulo, porque todavía han dicho, ¿no? Todavía no se conoce el presupuesto completo de la serie, pero sí sabemos que Netflix invirtió solamente para conseguir una adaptación y los derechos del libro más de $50 millones. Imagínense. Este proyecto se ha llevado a cabo durante los últimos 5 años, por lo cual a nivel de construir escenarios y por supuesto la gran cantidad de actores y extras que se necesitan para llevar a cabo este tipo de producción, sabemos que es una de las producciones más costosas de Netflix en Latinoamérica. ¿Una o la más? La más, diría yo. Yo creo que la más. Sin duda, sí, sin porque duda. Por el tiempo de producción diría que la más. Si el punto de partida son 50 millones. Claro. Ya para lograr una producción que se ruede, al menos en Latinoamérica, con 50 millones, una película normal, está en el orden de Hollywood, está en el orden de entre los 20 y los 50 millones. ¿No? Sí. Actualmente. Sí, sí, sí, sí. Sí. Por debajo, por así decirlo. Ya. Luego, entonces, la verdad que esto. Y creo que va a tardar tiempo en que se supere. Por supuesto. Sí. Superando a Encanto, que también hizo una buena inversión, en este caso en Colombia, esta vez también, porque la película se rodó íntegramente en Colombia, ¿no? Sí. Sí, totalmente en Colombia. Y ya volviendo al tema de la crítica, sí, hombre, sí, sí, la verdad es que merece una oportunidad 100 años de soledad. Lógicamente, como no conozco la cultura de raíz, algunos reparos, pero es que siempre este tipo de producciones vienen acompañadas de estas críticas, Carlos. No es una copia exacta como la gente la tiene en la cabeza. Ya, lo que el problema con las adaptaciones. Sí, no deja a todo el mundo conforme y además con una gente tan radical como los seguidores de García Márquez, ¿no? Los seguidores de la obra en sí. En fin, vale la pena verla. Hay que entender que se trata de una producción cinematográfica o de estas plataformas digitales, una serie. Sí. Una serie. Yo creo que está bien lograda. Vale la pena, entretiene, recoge la historia, cumple y lógicamente es eso. De acuerdo con los datos, la cantidad en la que se ha invertido para rodar esta serie durante los últimos 3 años después de haber cumplido con la producción ha sido de 225 millones de pesos colombianos, lo que equivaldría a un total de 58 millones de dólares por parte de la productora Netflix para llevar a cabo justamente la adaptación de Macondo a la vida real. Impresionante, impresionante. Bueno, ahí está. La recomiendo en todo caso verla. Está muy entretenida. Avanzamos en el Café Mañanero. Carlos Angulo, vamos a ver qué dicen las tendencias en las redes sociales. Tendencias. Parte de lo más comentado, recordamos que encontramos con el nombre de Nicolas Cage. El actor está el día de hoy de cumpleaños, al igual que el nombre de Donald Trump, fueron parte de lo más comentado por la reunión que tuvo el día de ayer el todavía presidente Joe Biden con Edmundo González en la oficina oval de la Casa Blanca, muchos hablando acerca de las declaraciones en las cuales justamente uno de los asociados a Trump afirma de que el gobierno de Trump igual estaría dispuesto a negociar con Nicolás Maduro de este nombrarse nuevamente en el cargo. Entre otras de las tendencias del día, por supuesto, tenemos el nombre de la Isla de las Tentaciones, que ha vuelto con una nueva temporada. Mientras que entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Día de Reyes, el hashtag Feliz Martes, al igual que el hashtag Buenos Días forman parte de lo más comentado, y el nombre de Disney Channel forma parte de las tendencias, ya que el día de ayer finalizó las emisiones del reconocido canal de Disney, ya que han dado el salto completamente hacia el mundo del streaming. El día de ayer, al finalizar el lunes 6 de enero a las 12 de la noche, dejó de transmitir formalmente el canal de Disney Channel, cerrando así una etapa para el mundo del entretenimiento, y de ahora en adelante todo el contenido de Disney se consumirá únicamente a través de la plataforma de streaming Disney Plus. No deja de ser una noticia lamentable, Carlos Angulo. Justamente, el paso de la tradición de la televisión en vivo a lo que son las nuevas medidas de, por ejemplo, este tipo de plataformas en las cuales justamente ahora Disney, para ampliar aún más la importancia que le quieren dar a su plataforma, han cerrado y cesado de forma definitiva su canal de televisión. La actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento para una pequeña pausa y ya vamos con la información deportiva. Rematando con la información deportiva en este arranque del año. Mañanero. Chao, James Rodríguez del Rayo Vallecano. Rescindió contrato y está de nuevo en el mercado o en el aire. El futuro parece que apunta hacia el continente americano, que si Boca Juniors, que si el Junior de Colombia, que si el América de México, que si la Premier League, pero parece que ya, en el caso de Europa, James Rodríguez ha agotado el crédito. Un paso en falso, su regreso a la Liga Española, y eso que era con un equipo de media tabla hacia abajo, como es el Rayo Vallecano. Ni siquiera logró hacerse con la titularidad, no logró convencer al técnico Íñigo Pérez, aunque muchos señalen a Íñigo Pérez como el malo. Recordemos que se empezó también señalando al mismísimo Zinedine Zidane, y así, por donde quiera que ha ido James Rodríguez, que si Arabia Saudí, que si en Inglaterra, en el Sao Paulo, también estuvo en el Olympiacos, por allá en el Everton también. En fin, James Rodríguez sigue definitivamente deambulando. ¿Logrará revertir esta situación en su próximo equipo? James, que quiere estar en el próximo Mundial, es decir, el que se va a celebrar en 2026, ya el próximo año, en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Tiene cómo revertir esta situación? ¿Y de qué depende? De que James Rodríguez muestre interés como muchas veces lo ha hecho en la selección. James Rodríguez. ¡Ay, bendito James! Pues bien, pasamos a otras noticias del mundo del deporte. Tenemos la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río está listo para compartirnos todos los detalles de la programación. En el día de ayer, y a falta de un partido entre el Club Deportivo Eldense y el Valencia Club de Fútbol, hoy a las 9 de la noche, se cerró la jornada de 16avos de la Copa del Rey, con tremendos encuentros y sorpresivos resultados, inclusive en los que quedó por fuera varios equipos de primera división. Uno de ellos, el del Pontevedra, que goleó al Mallorca 3-0. Pero la sorpresa mayúscula la dio el Almería, goleando al Sevilla 4-1. Un Sevilla que queda por fuera de esta competición. Las Palmas también cayó goleado ante el Elche Club de Fútbol 4-0. Y el Valladolid ante el Ourense 3-2. Equipos de primera división que han quedado por fuera. Los otros fueron resultados que ya quizás esperaban. Uno de ellos, el del Valencia Club de Fútbol, que goleó al Barbastro 0-4. A los Osasuna, que venció al Tenerife 1-2. El Betis, que venció en Uso, sí, en un durísimo encuentro al Huesca 0-1. El Getafe Granada 0-1. El Rayo Vallecano al Racing de Ferrol 1-3. La Real Sociedad al Ponferradina en duro encuentro 0-2. El Cartagena cayó ante el Leganés 1-2. Y el Celta de Vigo, en un encuentro emocionante, apasionante, venció al Racing de Santander 2-3. Y cerró la jornada la goleada del Real Madrid ante el Deportivo Minera 0-5. Un equipo que demuestra un Real Madrid que quiere ir por esta copa. Está jugando con su plantilla titular. Es decir, se lo ha tomado en serio el Real Madrid. Por cierto, corregimos, Adolfo cometió un lapsus. El Barbastro perdió fue con el Barcelona, no con el Valencia. El Valencia precisamente juega este martes su compromiso ante el Dense, ¿no? Así es. Y vamos con la información de la Supercopa de España. Carlos Angulo, porque esto es lo que viene en la programación del Real Madrid. Lo que viene justamente con la nueva edición de la Supercopa de España, que por cuarto año consecutivo se juega en Arabia Saudí. Recordemos que se acaba de renovar y se va a extender la renovación durante 6 temporadas más hasta el 2030. Se jugará en el país árabe lo que es la final y las semifinales de la Supercopa de España, en lo que se enfrentan, por supuesto, esta modernización del torneo, en las cuales ahora justamente se llevan las condiciones en las cuales los dos primeros equipos de la liga de la temporada pasada se enfrentan contra los dos finalistas de la Copa del Rey, por lo cual el día de mañana, recordemos que este miércoles se enfrentará el Athletic de Bilbao al Barcelona en la primera semifinal, y el jueves 9 de enero el Real Madrid contra el Mallorca, para justamente elegir a los finalistas que se enfrentarán este próximo domingo, el 12 de enero, en la final de la Supercopa de España. Gracias, Carlos. Asesoría y gestoría Chimborazo, servicio especializado en tramitación de nacionalidad y gestiones de extranjería, apostillas de documentos y antecedentes penales, gestiones ante la DGT como canje de conducir, cambios de titularidad, convenio bilateral de seguridad social España-Ecuador. Además, también redacción de minutas para poderes generales y especiales, solicitud de visados y declaración de la renta y muchos más. Estamos adscritos al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia, calle Uruguay 11, sexto piso, puerta oficina 607. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y de 5:30 de la tarde a las 8 de la noche, los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Chimborazo a su lado. Puede contactar Chimborazo marcando el 744-73-4201. Chimborazo. Pues bien, vamos rematando con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, que ya tiene por aquí para compartir también la información de la Premier League. Y con el arranque del año 2025, arranca el mercado de fichajes de invierno. Y James Rodríguez quizás es una de las figuras a las que más se le ha llamado la atención, porque recordemos que acaba de cerrar su contrato con el Rayo Vallecano en el día de ayer. Y es que el mediapunta cafetero se convierte en agente libre y ya el Boca Juniors de Argentina ha sido el primer club en interesarse por el fichaje del futbolista. Continuará hacia Argentina James Rodríguez y Jesús Vallejo ha tomado una decisión en el Real Madrid y ha decidido que no sale del club blanco y es que espera continuar en el club de sus sueños. Y el Sevilla le busca salida al delantero y a Nacho ya después de que haya rendido bien en el equipo que entrena García Pimienta. Y es en el día de hoy arranca la ronda clasificatoria del Open de Australia y en donde algunos latinoamericanos estarán optando a esta ronda, entre ellos el argentino Juan Pablo Fikovic, asimismo el brasileño Felipe Melguén Alves. Tenemos también otros tenistas de nacionalidad latinoamericana como el chileno Barrios Vera. Asimismo estará el brasileño Monteiro. Se suman a él también un colombiano, el colombiano Nicolás Mejía, que por primera vez está en este Open de Australia. Brasileño también tenemos a Joao Fonseca y al argentino Federico Agustín Gómez. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre. Lo que tenemos también para destacar de la Premier League. Me había comentado que tenían por aquí para finalizar la información deportiva. Cerrando ya. Y con el arranque del año 2025, Bueno, pues nada. En la Premier League, recordemos ese gran partido de la fecha. El Liverpool es el líder. Empató con el Manchester City, el Manchester United. Sí, el Manchester City, por cierto, ganó después de mucho tiempo. Y se mantiene entonces con una ventaja de 6 puntos el Liverpool, que apenas logró un empate 2-2 en casa ante el Manchester United. De esta forma arrancó el año. Pues bien, nosotros de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero a través de Latinos FM. Y la parte final será para Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Deseándoles a todos un 2025 muy productivos. Y cómo no, agradeciéndoles también que estén día a día siguiendo la actualidad a nivel nacional e internacional y, por supuesto, los deportes. ¡Feliz día! Si buscas un mecánico,